Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes, que aparece en vuestros receptores, fiel a su cita, como todos los lunes de 10 a 11 de la noche. Tanto a Alberto Marcos, que se ocupa del control técnico del programa, como a mí mismo, Alberto Sansegundo, que escribe el guión y lo presenta tras el micrófono, nos hace mucha ilusión reencontrarnos con vosotros en una nueva edición de lo que a estas alturas ya no dudo en calificar como vuestro programa favorito. Mañana, día 20 de enero, Barack Obama toma posesión de su cargo como presidente de los Estados Unidos. Buscando Leones en las Nubes quiere sumarse a este acontecimiento de relevancia mundial e histórica, la presencia de un hombre de raza negra al frente del país más poderoso del mundo, un negro dirigiendo los designios, en cierto modo, de la humanidad entera, con dos emisiones de homenaje a una personalidad que, aparte de su condición de emblema, de símbolo, de signo destacado de nuestros tiempos, del mundo en el que vivimos, a mí me resulta a priori extraordinariamente simpática. Esta noche, con la presencia de Barack Obama como personaje inspirador, el motivo central del primer programa de la serie, la excusa que nos permitirá articular el conjunto de textos y canciones que vamos a presentaros, será, por decirlo así, y de un modo muy obvio, el mundo negro. Nuestra emisión de esta noche se dedicará íntegramente a lo que vamos a llamar voces negras. Voces negras, en primer lugar, en lo que se refiere a la música. Ya conocéis, si nos seguís habitualmente, mi debilidad por la música negra, en particular la africana. Sin embargo, hoy escucharemos canciones de un ámbito distinto, más convencional, no tan exótico como el africano. Todas las piezas musicales que hoy sonarán lo harán en las voces profundas, desgarradas, sugestivas, aterciopeladas, tiernas, hondas, en las estremecedoras voces de algunas grandes damas de la música de color, damas del blues, del soul, del negro espiritual, del gospel, del jazz, del hip hop, del rhythm and blues. Música negra, pues, en sentido estricto, en su acepción más clásica, más originaria. Música de Harlem, del Bronx, del profundo sur estadounidense. Y esta opción musical se complementa con la presencia de un excelente poeta en el terreno literario del programa. Las voces negras que escucharéis conforman el marco sonoro más adecuado para presentar la obra de un poeta, negro, por supuesto, que constituye, en cierto modo, la expresión más genuina de su raza. Una de las voces más representativas del padecimiento del negro permanentemente sojuzgado, del sufrimiento de un pueblo, la raza como patria, excluido, perseguido. Un poeta, Langston Hughes, nacido en 1902 en un pueblecito de Missouri y fallecido en Nueva York en 1967, y que hoy puede ser considerado, sin lugar a dudas, uno de los grandes poetas norteamericanos, comparable a Walt Whitman o Emily Dickinson. Aparte del interés, del sentido, de la emoción que en sí mismos puedan transmitir los poemas de Langston Hughes, y que dentro de unos momentos apreciaréis directamente, la obra de este gran poeta negro es significativa, y ello es quizás su mayor aportación a las letras estadounidenses, por la imbricación de la música negra en sus textos, por su intento de conciliar los lenguajes del blues o del jazz, sus ritmos, sus temas, el desengaño amoroso, el sexo, la muerte, la reivindicación, la protesta racial, con el texto poético. De ahí que el experimento que esta noche os propone Buscando Leones en las Nubes aparezca así con una intención triple. En primer lugar, festejar la llegada de Obama a la presidencia estadounidense a través de la obra de artistas de su raza, cuyo itinerario, cuya trayectoria, cuya lucha, cuyos padecimientos han sido imprescindibles para que un hecho de esta magnitud, de esta relevancia, de su altísimo significado histórico pueda producirse. Por otro lado, invitar al disfrute de textos y músicas por separado, con su valor y su significado autónomos. Y por último, provocar el encuentro, el contrapunto de canciones y palabras y descubrir en el conjunto resultante nuevos acentos, nuevas texturas, nuevas emociones, nuevos motivos de placer y de belleza. Y nada más, que hoy ya nos hemos extendido demasiado en la presentación y lo que importa son los poemas, hoy con el tema racial como motivo subyacente a todos ellos, y las melodías. De modo que allá vamos. Bienvenidos a la primera noche de Barack Obama, Langston Hughes y la música negra en Buscando Leones en las Nubes. Espero que la disfrutéis. Yo también canto a América. Soy el hermano más oscuro. Me envían a comer a la cocina cuando llegan los invitados. Pero me río y como bien y crezco fuerte. Mañana estaré sentado a la mesa cuando lleguen los invitados. Entonces nadie se atreverá a decirme, come en la cocina. Además verán lo hermoso que soy y sentirán vergüenza. Yo también soy América. Of hatred and love. thrown in together. A kiss or a shove. El negro habla de los ríos. He conocido ríos. He conocido ríos antiguos como el mundo y más viejos que el fluir de sangre humana en las humanas venas. Mi alma se ha hecho profunda como los ríos. Me bañé en el Éufrates cuando los amaneceres eran jóvenes. Me construí una cabaña cerca del Congo que arrullaba mis sueños. Miré hacia el Nilo y sobre él alcé las pirámides. Oí el canto del Mississippi cuando Abe Lincoln bajó a Nueva Orleans. Y he visto su embarrado seno tornarse dorado al atardecer. He conocido ríos, ríos antiguos, oscuros. Mi alma se ha vuelto profunda como los ríos. When it's darkness on the delta, that's the time my heart is light. When it's darkness on the delta, let me linger in the shelter of the night. Fields of cotton all around me, voices ringing soft and low. Lord, I'm lucky that you found me where the muddy Mississippi waters flow. Lounging on the levee, listening to the nightingales way up above. Laughter on the levee, no one's heart is heavy. All God's children got someone to love. When it's darkness on the delta, only heaven is in sight. When it's darkness on the delta, let me linger in the shelter of the night. ¶¶ listening to the nightingales way up above. There's laughter on the levee, no one's heart is heavy. All God's children got someone to love when it's darkness on the delta. Only heaven is in sight when it's darkness on the delta. Let me linger in the shelter of the night. Mi gente. La noche es hermosa, como son los rostros de mi gente. Las estrellas son hermosas, como hermosos son los ojos de mi gente. Hermoso también el sol, hermosa también el alma de mi gente. Yes, it does. 'Cause I had to say goodbye. But now I should know that in time. Harlem 1. Aquí, al borde del infierno, se encuentra Harlem. Recordando las viejas mentiras, las viejas patadas en el trasero, el eterno tened paciencia que nos dijeron antes. Sí, claro que recordamos. Ahora, cuando el tendero de la esquina dice que el azúcar ha subido otros 2 céntimos, y uno el pan, y que los cigarrillos llevan un nuevo impuesto, recordamos el trabajo que nunca tuvimos, el que nunca pudimos conseguir, y el que no tenemos ahora porque somos de color. Y aquí estamos, a la orilla del infierno, en Harlem. Y miramos hacia el resto del mundo, y nos preguntamos qué vamos a hacer con tanto como recordamos. Your hands and my arms grow strong. Like a pair of birds that burst with song. My eyes look so lovely face, and I hold the world in my embrace. Younger than springtime, are you? Softer than starlight, are you? Warmer than winds of June, are the gentle lips that you gave me? Gayer than laughter, are you? Sweeter than joy invade. Variaciones sobre un sueño. Extender mis brazos ampliamente en algún lugar bajo el sol. Dar vueltas y bailar hasta que el claro día llegue a su fin. Luego descansar al fresco de la tarde bajo un árbol gigante mientras cae apaciblemente la noche, oscura como yo. Ese es mi sueño. Extender mis brazos ampliamente frente al sol. Bailar. Dar vueltas y más vueltas hasta que termine el breve día. Descansar en la palidez de la tarde. Un árbol esbelto, gigante. La noche cayendo suavemente, negra como yo. Migración. Un niño sureño de color viene a la escuela del norte y tiene miedo de jugar con los niños blancos. Al principio son amables, pero luego se mofan de él y lo llaman negro. Los niños de color también le odian después de un tiempo. El pequeño es oscuro, de cara redonda y negra, y lleva un cuello blanco bordado. De este niño pequeño y atemorizado se podría escribir un cuento prediciendo su mañana. first time ever I saw your face. I thought the sun rose in your eyes, and the moon and the stars were the gifts you. The dark and the endless skies, my love, to the dark and the endless skies. First time ever I kissed your mouth, I felt the earth move in my hand, like the trembling heart of a cat. First time. Ponte las medias rojas de seda. Ponte las medias rojas de seda, negra, nena. Sal y deja que los chicos blancos te miren las piernas. De todas maneras, no tienes nada que hacer en esta ciudad. Eres demasiado bonita. ponte las medias rojas de seda, nena, y los críos de mañana serán mulatos. Black is the color of my true love's hair. His face so soft and wondrous fair. The purest eyes and the strongest hands. I love the ground on he stands. I love the ground on where he stands. Black is the color of my true love's hair. Negro. Soy negro, oscuro como oscura es la noche, oscuro como mi América profunda. He sido esclavo. César me obligaba a limpiar sus escaleras. Cepillé las botas de Washington. He sido obrero. Bajo mi mano se alzaron las pirámides. Hice la argamasa para el edificio Woolworth. He sido cantante. Desde África hasta Georgia llevé mis canciones tristes. Interpreté ragtime. He sido víctima. Los belgas me amputaron las manos en el Congo. Todavía hoy me linchan en Mississippi. Soy negro, oscuro como oscura es la noche, oscuro como mi América profunda. Change it comes eventually. philosophy, possibly speak tongues, beat drums, Abyssinian, Young Street Baptist, Baptist and fine linen. From the beginning, my practice extending across the atlas. I begat this, flipping in together on the dirty mattress. You can't match this, rapper slash actress, more powerful than two Cleopatras. Bomb graffiti on the tomb of Nefertiti. MCs ain't ready to take it to the Serengeti. My rhymes is heavy, like the mind of Sister Betty. El Boogie spars with stars and constellations. Then came down for a little conversation. Adjacent to the king, fear no human being. Roll with cherubims to Nassau Coliseum. Now hear this mixture, where hip hop meets scripture. Develop a negative into a positive picture. Now everything is everything. Sometimes it seems. Sometimes it seems. We'll touch that dream. We'll touch that but dream. Things come slow and not at all. They come slow, yeah. And the ones on top, the ones on top, won't make me stop. So convinced that they might fall. Let's love ourselves and we can't fail. Reidores, cantores de sueños, cuentacuentos, bailarines, estridentes reidores en manos del destino. Mi gente, friegaplatos, ascensoristas, criadas, jugadores de dados, cocineros, camareros, músicos de jazz, amas de cría, cargadores de muelle, guardianes nocturnos, corredores de apuestas, cómicos de vodevil, músicos de circo. Cantores de sueños todos ellos, mi gente. Cuentacuentos todos ellos. Mi gente. Bailarines. Dios mío, ¿y qué bailarines? Cantantes. Dios mío, ¿y qué cantantes? Cantantes y bailarines. Bailarines y reidores. ¿Reidores? Sí, reidores. Reidores, reidores. Estridentes reidores en manos del destino. Should be happy to be loved, happy to be unburdened by the thought I could still be lonely. I think you're the one. Everyone agrees, but some can see the face of love. Turn away in disbelief every time we get close. Just run. Wind on my face, last breeze outside. My heart slow me down. It's all I can feel. All I can feel. All I can feel. I can feel to be loved, happy to be with someone who knows and understands me. I think you're the one. Everyone agrees. Some can twist the hand of love and pull away in disbelief. The time can close, just the wind on my face lies jealousy. Shadows, my heart slow me down. Chosen freely, I think you're the one. Everyone agrees, some can feel the grace of love and walk away in disbelief. Harlem 2. ¿Qué le sucede a un sueño aplazado? ¿Se seca como una uva pasa al sol? ¿O se ulcera como una llaga y luego supura? ¿Apesta como la carne podrida? ¿O es dulce y crujiente como un caramelo de almíbar? Quizás simplemente se hunde como un pesado fardo. ¿O sencillamente explota? Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy ain't rich, and your ma is good looking. So, hey, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. You're gonna hide your wings home, take to the sky. Nothing will harm you. We're dead in Mammy. There. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child, just alone, away from my home. Just a long way from home. And the living is easy. Fish are jumping home, and the cotton is high. Oh, you daddy ain't rich. And your ma is good looking, so hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you gonna rise up singing, you gonna hide your way home to the sky. But till then, my home, nothing can dead in mommy, they'll be standing by. Justicia. Que la justicia es una diosa ciega es algo que nosotros, los negros, sabemos bien. Su venda esconde dos heridas purulentas que una vez, quizás, fueron ojos. Thank you. southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh, then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here is a strange and terminamos ya, estamos fuera de tiempo. Espero que os haya resultado gratificante y sugestivo este nuestro primer programa. La semana que viene os ofreceremos el segundo, de celebración del acceso de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos. En él os hemos presentado los poemas del poeta negro norteamericano Langston Hughes, casi todos centrados en la reivindicación racial, envueltos entre las deliciosas y apasionadas melodías de Abby Lincoln, Cassandra Wilson, Alicia Keys, Amy Larrieux, Erika Badu, Roberta Flack, Nina Simone, Lauryn Hill, Tracy Chapman, Mahalia Jackson y Billie Holiday. Volveremos la semana que viene con más música y literatura negras. Alberto Sansegundo en el guión y la presentación y Alberto Marcos tras el control se despiden de vosotros hasta entonces. No dejéis de entrar en nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Espero que estéis aquí dentro de 7 días. Adiós. Kibale kan kana furuma ko fente.